Siento en mi interior ese agradable dolor en mi corazón. ¿Acaso eres tú? ¿Acaso fuiste tú quien me hizo morir y volver a vivir? ¿Acaso será miedo? ¿Qué es lo que sueño? ¿Acaso será un secreto? ¿Esto será verdad? Eres tú mi debilidad. Pero si no hay oscuridad, solo veo soledad. Me puedo sentar y también quedar. Un fiel amigo vino conmigo. Igual no hay nada escrito, solo está dormido. No me molesta, puedes apoyar tu cabeza. Mi hombro tiene fuerza más de la que se fue el cielo.